desde los estudios centrales ubicados en el barrio panamericano de Huerta Grande. Suena Panorama. Tiempo de noticias. Valle de Punilla. Panorama. Este fin de semana se hizo la Fiesta Nacional del Alfajor, la fiesta más dulce del país. Y estuvimos con cobertura a cargo de nuestra compañera María Belén Musacchio, en este caso dialogando con el intendente municipal Javier Dieminger cuando era la apertura de la Fiesta Nacional del Alfajor. Buenas, contentos, bueno, de la edición número 25, edición de plata de nuestra Fiesta Nacional del Alfajor. Contentos porque ya hoy viernes dimos la inauguración, el corte de cinta, y vemos mucha gente circulando, así bueno, creo que va a ser un fin de semana muy lindo para la falda. Contanos, Javier, ¿qué sentís con respecto a la convocatoria del año pasado? ¿Qué hay nuevo en esta? ¿Ves más afluencia de gente? ¿Cómo lo ves? Bueno, el año pasado tuvimos una excelente fiesta. Este año son 4 días, así que es un día más. Bueno, nuestra fiesta número 25, la cual tiene un ingrediente mayor. Tenemos 92 expositores, tenemos los artesanos, tenemos un segundo escenario en Descanso Edén, así que muchos artistas. Creo que va a ser una fiesta muy linda para venir a visitar con toda la familia. Bueno, y con respecto a todo lo que está pasando, ¿qué sentís vos a la semana de las elecciones? Bueno, creo que la Argentina está en un momento muy complicado, ¿no? Y estamos a una semana de elección y viviendo diferencias y bastantes cosas que por ahí no son buenas para la Argentina. Por suerte, creo que nuestra fiesta le va a dar ese tinte en este fin de semana de mejorar la alegría de la gente. Pero sí, creo que esperemos que todos los argentinos se junten, piensen realmente en el futuro que quieren este país y puedan expresarlo con su voto. Y bueno, que elijamos al mejor candidato que pueda gobernar nuestro país. Por ahí, o sea, te da lástima, no hay que perder las esperanzas. Sé que estamos en un momento crítico y eso por ahí nos hace llevar a pensar que es una situación difícil del país y que no hay solución. Creo que la Argentina es un país muy rico, que solución hay. Sí, hay que replantearse muchas cosas y creo que los políticos sobre todo se la tienen que replantear y la gente hoy está haciendo una queja hacia eso, ¿no? Hacia los políticos, que realmente repiensen la situación del país y que realmente se tomen las medidas necesarias para que esto cambie. Bueno, Javier, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. La palabra de Javier Dieminger en lo que era la apertura de la Fiesta Nacional del Alfajor. Bueno, también dialogamos con otros amigos que estaban de visitas, entre ellos la fábrica de alfajores Mina Clavero, diálogo con Radio Panamericana. Segundo día de la Fiesta del Alfajor, año 2023, nos encontramos aquí en un puesto con... Jorge, mi nombre, un gusto. Belén, bueno, gracias por visitarnos. Venimos de tras la sierra, venimos de Mina Clavero. Nosotros ya venimos participando en varios lugares lo que es en este año. Estuvimos en la rural de Río Cuarto, estuvimos en la rural de Palermo, en la fiesta del alfajor también. Y bueno, hoy por hoy estamos muy a gusto después de estar en la falda, participando con todos unos lindos emprendedores que tenemos de todas las regiones de Argentina, ¿no es cierto? Sabemos que el alfajor de tras la sierra es muy rico, hay lindos alfajoreros, lo que es en la zona. Y trajimos un lindo surtido de sabores que están tremendo. Ahora yo voy a dar para que vos puedas degustar, Belén. Traemos 6 sabores, que es el clásico alfajor cordobés, que viene con un glaseado, que es la cobertura, que es crocante, la masa súper tierna, muy exquisita. Y tenemos 6 sabores, que son durazno, membrillo, higo, que son los frutales, están compitiendo en lo que es ahora acá. Y también tenemos dulce de leche tradicional, dulce de leche al ron y dulce de leche al fernet. Sí, bien cordobés para nosotros. Te cuento, mira, nosotros tenemos algo muy lindo en el grupo familiar porque es un emprendimiento familiar, ¿sí? Nuestro logo es de Mina Clavero, pero si vos prestás atención, tiene zona de promesas donde tenemos 5 estrellas que son fugaces. Fíjate las 5 estrellas fugaces. Es el emprendimiento de la familia, son los chicos. El nombre de es Estrella, ¿sí? Y son los hijos de mis cuñados y están mis hijos. Los 2 hijos, que son los míos, son Lautaro y Maxi, ¿sí? Y después tenemos a Estrella, Micaela y Nahuel. Sí, son del emprendimiento familiar. Por eso te llevamos las 5 estrellas fugaces. Y la zona de promesas es una promesa que hicimos. Yo soy de Buenos Aires y buscaba la tranquilidad para mi hijo dentro de nuestras posibilidades. Sabemos que Buenos Aires es muy difícil, muy inseguridad. Y mi lugar en el mundo es Terminal Clavero. Y yo le pedí al curita Brochero si me da la posibilidad de vivir en su tierra. Y tengo el emprendimiento, la casa y los chicos están felices, ¿viste? Así que gracias por darme la oportunidad, para mí es muy importante y estamos felices, felices por estar allá. Bueno, me alegra muchísimo que se esté cumpliendo todo lo que querés. Buenísimo, gracias Belén. El diálogo con visitantes, turistas y emprendedores que estuvieron en la fiesta del alfajor, en este caso hecho en Areco. Segundo día que de lo que pasaba en la fiesta del alfajor. Somos de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, y la marca se llama El Arequero. Bueno, estamos nosotros acá con este alfajor que es de avellanas. Tiene una crema en su interior, todo de pasta de avellanas. En las tapitas tenemos notas cítricas de naranja, son gotitas de naranja para realzar el sabor, y doble cobertura de chocolate. Con este alfajor, el año pasado, en el Campeonato Mundial del Alfajor de Buenos Aires, sacamos la medalla de bronce. Entonces estamos aquí en La Falda por primera vez, lo traemos a presentar. Además de lo que es avellanas, trajimos también chocolate semi amargo con relleno de limón, de membrillo, y ganache negro y ganache blanco. Esos son todos de chocolate. Y después tenemos con dulce de leche, glaseados de lo que es merengue italiano, chocolate negro, cobertura chocolate blanco. Bueno, no me quiero imaginar lo que habrán sido esos alfajores que tuvo la oportunidad de probar nuestra compañera María Belén Musacchio. También, entre todo el merengue de lo que iba transitando por las calles de La Falda durante la fiesta del alfajor, también se hicieron presentes los militantes de La Libertad Avanza, militantes de la candidatura de Javier Milei, y esto dialogábamos con Franco Gallardo, militante de La Libertad Avanza. Nos encontramos en la Feria del Alfajor con los militantes de la lista La Libertad Avanza, la lista 135, y bueno, uno de ellos nos va a comentar un poco de esta candidatura, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, somos jóvenes liberales de Punilla, unidos, porque ya estamos cansados, la verdad, varios somos comerciantes, estudiantes y demás, y estamos cansados de que el Estado intervenga y siempre nos termine perjudicando a los que trabajamos, a los que estudiamos, a los que pagamos los impuestos. Entonces creemos que esto se tiene que terminar. Nosotros acá no estamos ni por plata, ni por puesto, nada. Acá nadie nos paga nada. Nosotros estamos porque queremos que este país cambie de una vez por todas. Bien, y contame, ¿hace cuánto estás militando en La Libertad Avanza? No, nosotros empezamos a militar, bueno, los chicos cada uno en diferentes etapas. Personalmente hace un poquito más de un año fui candidato a mi localidad y eso también me animó a seguir, digamos, estando, participando, conociendo cada vez más gente que está en las mismas sintonías que yo, ¿no? Bien, ¿y de qué localidad estamos hablando? Villa Santa Cruz del Lago. Pero también hay chicos de Valle Hermoso, de La Cumbre, de Tanti, Estancia Vieja, o sea, somos todo el corredor Punilla, organizados para que este país cambie. ¿Cómo salió Milei en Villa Santa Cruz del Lago, en Las Paso? Ganó casi en el 80% de las mesas de todo Punilla. Entre Milei y Schiaretti, digamos, se dividieron la punta, pero bueno, tuvimos un gran porcentaje y la verdad que, bueno, el resultado nos anima a seguir y que este es el camino. ¿Cuál es la propuesta de Milei que más te convence a la hora de decidir militar este partido? No, a ver, en primer medida, terminar con el curro de los políticos, que comience a haber una equidad, digamos. Un político no puede ser que se vaya de vacaciones, todo con la plata del pueblo. Que baje un poco los impuestos, que no lo pisen la cabeza tanto a los comerciantes, que se dolarice de una vez por todas el país. Ya vemos que en otros países donde esto pasó fue positivo. Así que bueno, digamos, las medidas son todas muy buenas. Personalmente, más que nada el bajo de los impuestos y la dolarización, que ya la necesitamos. ¿Y cómo se estaría dando la dolarización? Es gradual, no es de un día para el otro. Es un trabajo que se debe hacer en conjunto. Y bueno, por ejemplo, en El Salvador demoró 1 o 2 años, en Ecuador también, no es de un día para el otro. Milei ya tiene 3, digamos, lugares de donde van a venir esos fondos, esos dólares. Y digamos, directamente ya estamos dolarizados. O sea, la realidad es que ya estamos dolarizados. Solamente hay que pensarlo en el sentido de decir, che, yo vendo un auto en dólares, vendo una casa en dólares, ahorro en dólares. Entonces hay que terminar con el chamullo de que la dolarización va a venir después. No, en realidad ya estamos dolarizados. ¿qué pensás con respecto a los vouchers que propone Milei para la educación cuando hay conciencia de que en otros países han utilizado ese sistema educativo? No funcionó y de hecho las personas que vienen de otros países a estudiar en la universidad pública aquí lo hacen porque ese sistema educativo es un sistema elitista que no funciona para la clase común o baja. No, a ver, eso también es una mentira, es una falacia. Lo que se hace, digamos, en Argentina es que la educación no está funcionando. O sea, sin este sistema de voucher, lo mismo no está funcionando. A ver, quiero resultados estadísticas que dicen que el nivel de deserción de jóvenes en el estudio es 40 o 50%. O sea, hay 40 o 50% de jóvenes que no están estudiando. Entonces, la pregunta es al revés. ¿Sirve el Estado presente en la educación? Yo creo que no. Yo creo que no. Bueno, la palabra de los militantes de La Libertad Avanza que visitaban la Fiesta Nacional del Alfajor con sus banners, con sus volantes, con sus propuestas. Y no eran los únicos. También se hicieron presentes militantes del PTS Frente de Izquierda. Último día de la fiesta La Alfajor, nos encontramos en este momento con militantes de Frente de Izquierda que están aquí paseando y haciendo un poco de su militancia. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo va? Sí, somos del PTS en el Frente de Izquierda. Tenemos una organización, digamos, tanto en La Falda como en Cosquín, en Carlos Paz y en Empalme, y estamos haciendo una campaña a lo largo y ancho de Punilla, digamos, cubriendo las ciudades que más podemos, digamos. Bueno, contanos cómo la ven para este próximo domingo en las elecciones presidenciales. Y nosotros venimos de ganar la interna, en nuestro caso, digamos, nuestros candidatos Miriam Breckman, Nicolás del Caño, sacando el 70%, digamos, del electorado que votó el Frente de Izquierda. Y a lo que nosotros nos jugamos es mantener, digamos, el caudal que hicimos en las PASO, tratar de sumar un poco más, digamos, ¿no? Del espacio tanto de Grabois, que hizo una campaña, digamos, contra el Fondo Monetario, que es lo troncal de nuestra campaña, pero también, digamos, tratando de captar el voto más complejo de los procesos de lucha que vienen en ciernes, como el tercer malón de la paz, digamos, ¿no? Procesos de lucha como acá en Córdoba la Coca-Cola, los docentes, trabajadores de salud, etcétera, digamos, así que tenemos esa perspectiva. ¿Qué es a vos lo que más te mueve? Y nosotros tomamos la campaña en términos de militancia, o sea, para nosotros, digamos, es una actividad militante, y como nosotros militamos, somos militantes anticapitalistas y socialistas, lo que más nos mueve es que se rompa con el Fondo Monetario Internacional, ya que eso hace, digamos, el ajuste que está en ciernes, digamos, ¿no? Por parte del kirchnerismo, digamos, que lo trajo el macrismo, de hecho, a la deuda, hace las grandes penurias, digamos, que sufre el pueblo trabajador, los desocupados, las mujeres, etcétera. Entonces, para nosotros lo troncal es, en un primer momento, cortar con el Fondo Monetario Internacional y después una serie de medidas que nosotros también tenemos planteadas de salida de la crisis, como es la repartición de las horas de trabajo, por ejemplo, o, digamos, también en la cuestión del ambiente, muy, muy sentida, digamos, acá en Punilla, que es en contra del extractivismo y demás. ¿Qué sentís al momento de repartir los papeles, la propuesta de Frente Izquierda? ¿Cómo lo recibe la gente acá en Punilla? Y es muy variado, hay mucho turismo, digamos, entonces también es muy variado forma de aceptación. Hay algunos que te reciben, se quedan hablando, buena onda, donde vos podés profundizar mucho más, digamos, ¿no? Las propuestas electorales. Y después hay gente que directamente no le interesa porque viene a hacer turismo, digamos, o está del otro bando, digamos, ¿no? Afines a Milei, etcétera. Gracias por la entrevista y esperemos que todo sea justo y democrático estas próximas elecciones. No, gracias a ustedes por difundir y hago un aviso, digamos, nosotros estamos en busca de fiscales para defender el voto, digamos, tanto en Punilla como en Córdoba y en Argentina en general, pero en este caso en Punilla, así que si quienes quieran colaborar con nosotros a fiscalizar pueden meterse en las páginas de FIT Punilla en Instagram o en Facebook y a partir de ahí contactarse con nosotros para poder fiscalizar y ayudarnos a colaborar con la campaña. Esto ha sido la cobertura de la Fiesta Nacional del Alfajor a cargo de María Belén Musacchio. Pasó la Fiesta Nacional del Alfajor.